Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, aunque también nos puedes escuchar ya sea en streaming, en podcast, en radiotopo.org. Estaba con la dirección antigua. Es que mi cabezón es así, porque donde sí puedes encontrar El Acratador y nuestros podcasts y algún que otro artículo de opinión es en elacratador.noblezabaturra.org. Saludamos, aprovechamos para saludar así a lo largo y ancho del estado a todas las emisoras que nos escuchan y a la gente que sigue el podcast de vez en cuando desde América Latina. Y convocatorias aparte, en El Acratador de hoy vamos a comenzar con una sección de Ecología y Defensa de la Tierra. Comenzaremos por el artículo de Miguel Ángel Conejo sobre Minamuga, que ni técnica ni económicamente son viables. En el mismo sentido, comentaremos que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha sacado información pública a la presa de Biscoa-Rues pese a la oposición al proyecto. Y finalizaremos esta sección de ecología con el desplome del mayor depósito de residuos nucleares de los Estados Unidos. Hablaremos de represión y el amplio apoyo a los jóvenes de Alsasú al cumplirse 6 meses ya de su detención. También comentaremos que un grupo de estudiantes fue expulsado violentamente en un acto de las primarias del PSOE, concretamente en un acto de Susana Díaz en Gijón. Y la policía denuncia a una banda que tocó en San Isidro por ofensa a la autoridad. Siguiendo con el sumario, comentaremos también la noticia que nos llega desde la Complutense de Madrid, en el que un profesor universitario hace afirmaciones tales como: a las indígenas les gustaba que los españoles las violasen. Y esto no se trata de un chiste, ni de sentido del humor, ni nada. Estas son las clases que da un profesor de la universidad pública. En cuanto a solidaridad con Palestina, comentaremos la huelga de hambre que están llevando a cabo los presos o algunos presos palestinos en Israel. Y bueno, pues comentaremos alguna noticia sobre Marwan Barghouti, que es uno de los presos más conocidos, y de cómo está siendo la situación y cómo están viviendo la huelga. Y luego un amplio dossier sobre violencia en México, violencia contra periodistas y violencia contra las mujeres, que no hay que olvidar que sí que están siendo un montón de periodistas asesinados en México, entre ellos también periodistas mujeres, pero los feminicidios en México son pues algo que encima que todavía no se entiende muy bien por qué pasan, qué es lo que ocurre, y bueno, pues un poco centrar en eso la noticia. Y finalizaremos con también otro asesinato en Colombia, y seguimos también en la misma línea de los últimos acratadores, y con Alemania, con la detención de otro militar ultraderechista sospechoso de planear atentados e intentar responsabilizar a refugiados de ello. Y en las convocatorias para este sábado no te lo puedes perder, y si no te has inscrito pues ya llegas tarde, pero vamos, siempre puedes pasarte por el Polideportivo La Granja en el barrio de San José de Zaragoza, donde tendrá lugar el noveno mundialito antirracista de fútbol y básquet de Zaragoza, que también habrá partidos de balonmano, concurso de triples, torneo de ping pong, música, comedor popular y bueno, pues un año más practicando un poquito de deporte este sábado 20 de mayo desde las 9 de la mañana. Y bueno, pues las bases de participación es preferiblemente equipos mixtos y mínimo 6 participantes por equipo de fútbol y 4 en básquet. La verdad es que la inscripción ya está cerrada, pero bueno, siempre está la posibilidad de que alguien se anime y bueno, pues incorpore a alguno de los equipos a los que les falte fuelle o les falte gente. Y para el domingo 21 de mayo, comedor popular vegano en el centro social ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, a cargo de FEL, la Federación Estudiantil Libertaria, para apoyar a esta gente movilizada. Y si entráis en Radio Topo, pues radiotopo.org, os enteraréis de que estamos haciendo un crowdfunding o como se diga, para recaudar dinero para nuestro repetidor, para que esta emisora llegue a más sitios. Pero no podemos por menos que hacer un poco de publicidad de otro crowdfunding que está teniendo lugar, que es para editar el libro La bala y la palabra, biografía inédita de Francisco Ascaso. Es un libro a cargo de Luis Palacios y Quique García, que han estado investigando para sacar a la luz la memoria de esta figura del movimiento libertario. El resultado es La bala y la palabra, Francisco Ascaso, vida accidental de un anarquista, un trabajo editado con La Malatesta, y la editorial ha iniciado una campaña de crowdfunding para editar esta biografía junto con los dos historiadores zaragozanos. Así que ya sabéis, buscáis lamalatesta.com o .org, que es esta campaña madrileña y aragonesa para editar el libro de los dos historiadores zaragozanos, y en concreto pues bueno, está en Berkami. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Una vida o unas vidas apasionantes y apasionadas las de la familia Ascaso en general. Y vamos a hablar de ecología y defensa de la tierra, y parece ser que con los precios de venta que baraja, por ejemplo, Potash Corp, que es el mayor productor de potash a nivel mundial, la rentabilidad del proyecto de Geoalcali queda en entredicho, ahondando en la teoría de gente de la plataforma en contra de esta mina, de que se trata más de un proceso especulativo que de un proyecto viable que dé trabajo estable y fije población en la zona, como dicen los varios gerentes y elementos que ha habido ya, que han pasado ya por Geoalcali, porque esa es otra, está cambiando de dueños o de accionistas continuamente. Y es que los problemas técnicos y graves riesgos que implica este proyecto de Geoalcali en Valdonsella y Sangüesa le acarrea largos retrasos en los plazos barajados inicialmente. Hace ya más de 2 años que empezamos a hablar de este tema. Y bueno, seguimos aquí hablando semanas y semana también de esta mina, de Minamuga. Este retraso viene motivado por, una parte, los continuos cambios de proyecto, las decenas de alegaciones presentadas o los recientes informes del H y del Instituto Geológico y Minero de España o del Instituto Geográfico Nacional, que aseguran que el proyecto planteado por Geoalcali no tiene en cuenta las interacciones en el embalse de Yesa y sus laderas, situado apenas 1 kilómetro de distancia de algunas de las zonas de la mina y no valora suficientemente los riesgos por sismicidad ni fenómenos de subsidencia, que no sé muy bien lo que es. Fruto de estos informes... Pues yo lo explico. Eso es cuando estamos hablando de cuando las... A través de las capas de, pues de las capas normales de la Tierra se filtran otras capas de, digamos, pues líquidas que sean fruto de la mina o sólidas mediante sólidos más flojitos. Por lo tanto, en lugar de pedrusco lo sustituyes por sal. ¿Qué sucede? Que el terreno se hunde. Vale, muy bien explicado. Bueno, fruto de estos informes, el Ministerio de Medio Ambiente exige a la empresa la redacción de un texto refundido que explique cómo resolver estas graves deficiencias detectadas. Un informe que ya ha sido entregado, pero que no ha pasado por un periodo de exposición pública, algo que denuncia la gente que se moviliza en contra de esta mina dentro de la plataforma No a las minas de potasa de Valdonsella y la Sierra del Perdón. Ante tal retraso, y todavía sin los permisos mineros, la empresa que cotiza en bolsa a través de una matriz australiana que se llama Hifield Resources juega a informar o a mal informar a sus inversores actuales o futuros de esta supuesta rentabilidad y eficiencia que se demuestra que para nada es así, ya que el precio de la potasa depende mucho de los tiempos de cambio, lleva como 5 años a la baja y estamos hablando de unos márgenes... Que estarían jugando con unos márgenes de miseria que no daría ni para dar gente trabajo ni para, desde luego, un trabajo de calidad y estable ya ni de casualidad, sino que además sería pues una ruina patatera. Es decir, que aquí de lo que se trata es de mover otras cosas, pues me imagino que las expropiaciones, los terrenos de alrededor, etcétera, etcétera, y desde luego no es un proyecto que tenga ningún futuro, aparte de lo en contra que estamos por motivos medioambientales de la minería a cielo abierto, como es en el caso este, ¿no? Que sería minería a cielo abierto. Y es que parece que en Aragón nos salimos de una y nos metemos en otra. O sea, está clarísimo, de verdad, no queremos que nadie se vaya al paro, ni queremos que los 4.000 trabajadores de Andorra se vayan al paro, pero el carbón se va a la mierda y habría que, y hay que habrá que asumirlo en algún momento. Pero asimismo, minerías tan agresivas como esta, que consiste en sacar toneladas de sal y toneladas entre las que está la potasa, y que bueno, pues esa sal, claro, luego se queda expuesta al aire libre y provoca pues una contaminación inevitable. Bueno, no hace falta que creo que expliquemos lo que puede hacerle al verde la sal. Pues bueno, pues estos modelos tan extremadamente agresivos en realidad son el pan para hoy, el hambre para mañana y la generación de 40 a 50 empleos para 20 añitos, para luego resulta que lo que deja es un completo páramo, pues la verdad es que no parece muy ideal. Y como decía mi compañero, nosotros no somos quienes para menoscabar o menospreciar la lucha de un colectivo tan combativo como pueda ser el de los mineros. Pero lo que es cierto es que la situación que se está viviendo en las cuencas mineras es absolutamente insostenible. Llevamos así ya décadas que si todo ese dinero que se ha invertido en esas subvenciones y en esas prejubilaciones de jubilar a gente a los 38 o 40 años se hubiesen invertido en otros modelos de economía sostenible, seguro que ahora nos las estaríamos viendo en estas. Estamos hablando, y vamos a ser absolutamente sinceros y sinceras, de unas comarcas donde, ahora no lo sé porque hace mucho que no voy por allí, pero donde, o sea, yo recuerdo ver los cochazos y gente poniéndose muy, muy, muy, muy colocada de cocaína a manos llenas porque las subvenciones y las prejubilaciones estaban a la orden del día. Y eso sería mentir si dijésemos otra cosa. Todo eso a lo que ha llevado es a la situación a la que hemos llegado ahora, que es la de una insostenibilidad total y dinero que no se ha aprovechado para generar nuevos empleos o nuevas formas de economía sostenible o nuevas formas para mantener la zona de las cuencas mineras con una mínima dignidad en el empleo y en la forma de vida. Y bueno, pues ha sido siempre la patata caliente que nadie ha querido enfrentarse a ella, que nadie ha, el melón que nadie ha querido abrir. Y bueno, pues ahora sí que nos enfrentamos a una situación en la que muchísima gente pues va a salir pues con a nivel económico pues muy, muy mal parada, ¿no? Todo esto se podía haber solucionado bastante desde hace bastante tiempo y pues con eso, con una nueva visión de ver la sostenibilidad de vida en las zonas rurales mineras. Pues no sé, desde volver a varios tipos de agricultura, no sé, pues un montón, el turismo rural, el senderismo, en fin, un montón. Se me ocurren un montón de cosas que quizá no tenemos la solución nosotros porque no somos expertos en gente de mantenimiento de población y territorio, pero seguro que hay un montón de gente que tiene buenas ideas y ahora no estaríamos en la situación en la que estamos, o la gente sobre todo de esa zona, ¿no? Que además ahora hay muy poco dinero para subvencionar o nada. Bueno, a propósito de ello, decir que el plan Miner pues ha dejado en los últimos, o sea, el plan y el FITE, sobre todo el Fondo de Inversiones para Teruel, en los últimos años ha dejado casi 400 millones de euros en Teruel, de los cuales han tirado 70 en hacer la chorrada de Motorland para que las motos peguen vueltas, que se dice pronto, o sea, casi como la quinta parte o por ahí se ha ido en un circuito de motos, y luego se han dedicado a hacer barbaridades como, yo qué sé, como polideportivos en pueblos donde la población tiene más de 70 años. Y lo que estáis oyendo de fondo son bandas sonoras de las pelis de Woody Allen. Sin embargo, también está demostrado que gente con proyectos pequeñitos y proyectos alternativos sí que ha conseguido salir adelante y sí que además es esta gente que ha funcionado de manera autónoma a su bola y teniendo un poco de ideas sobre qué hacer, si es gente que ha tirado para adelante y que, no sé, pues desde el negocio de la trufa u otros, pues está pues viviendo dignamente, ¿no? Con una calidad de vida bastante importante. Y sin embargo, pues todo este dinero invertido en la nada o en chapuzas y tonterías, pues eso, desde luego, poco aprovechamiento va a tener en cuanto a la fijación de población y el nivel de vida económico de la zona. Y ahora nos vamos hasta Huesca. Y es que el boletín oficial de Huesca recogía el viernes el anuncio del H por el que se somete a información pública el proyecto de presa de Viscarrués como una obra urgente. Yo lo de esto ya no sé si es de entendible una obra que lleva 30 años de retraso y que está judicializada, que salga publicada en el boletín de Huesca como una obra urgente, precisamente además en un río que todavía está contaminado por lindano. O sea, es que no se explica de ninguna de las maneras posibles. Os recordamos que la tal presa tendría una altura de 41 metros, 36 hectómetros cúbicos de agua y, bueno, pues habría un edificio de administración, los caminos de acceso, instalaciones eléctricas, variante de la carretera de acceso a Santa Eulalia y, bueno, pues el embalse propiamente dicho, es decir, un montón de cemento que hará de ganar a mucha gente un montón de pasta, pero que está demostrado que este proyecto, aparte de que tiene 30 años de retrasos, que está absolutamente obsoleto, es que no cuenta con apoyo ninguno en la población de la zona. Y bueno, pues precisamente tras conocer esta noticia, la gente de la coordinadora de Viscarrués Mayos de Riglos manifestó su más enérgica oposición a este nuevo paso. Y en esta coordinadora recordamos que representa a las gentes de la Galleguera, que está harta de malgastar su tiempo poniéndose a esta obra que inunda su desarrollo sostenible en vez de invertirlo en aumentar el crecimiento. Advierten por enésima vez que se necesita una reflexión social sobre la demanda de agua, que no tiene ningún tipo de estudio de viabilidad económica, porque sale casi más barato regalarles el dinero a los regantes que el mantener estas obras algunas sin usuarios. Y esta obsesión también de los llamados regantes, de regar para qué, que tampoco explican el regar para que haya más producción, para que esta producción se tenga que tirar porque este pasa los cupos de Europa. O de lo que estamos hablando es que el negocio es otro y se trata del negocio del agua, que ese sí que es rentable. Es decir, quitarles el agua a los de arriba para dárselas a los de abajo para que los de abajo se beneficien mediante la venta de este agua. Estamos hablando de algo que sería absolutamente ilegal incluso, ¿no? O sea, por lo pronto discriminatorio. En fin, que llevamos así 30 años y desde luego yo soy de las que piensan que esta obra nunca se va a llevar a cabo y que nunca va a existir el embalse de Viscarrués. Os recordamos que los ayuntamientos de Santa Eulalia, Murillo y Viscarrués han mostrado su total oposición hasta la construcción del embalse. Lo más peculiar del pantano de Viscarrués es que es un pantano para el que todo el tiempo ha habido alternativas. Se han hecho proyectos de balsas laterales que se demostraron que eran perfectamente viables y bueno, ha sido un empecinarse en este proyecto y es, como se suele decir en lenguaje coloquial, desnudar a un santo para vestir a otro, porque lo que, bueno, pues sí, se regarán X hectáreas, supuestamente, que habrá que ver la rentabilidad de las mismas, pero al mismo tiempo se arruinarán todas las empresas que utilizan el río Gállego para el rafting, desaparecerá los campos de cultivo del núcleo de Eres, bueno, pues claro, es un poco lo que está sucediendo, y es que la política hidráulica en estos momentos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y similares está basada en los parámetros de Joaquín Costa, que cuando Joaquín Costa puede que estuviera muy bien, pero hay que recordar que León de Graus, como le llamaban, lleva más de un siglo muerto. Hace muchísimos, muchísimos años que ya estos proyectos de embalses están más que obsoletos, y además en cuanto al... porque aquí de lo que se trata de verdad es del negocio del agua, como antes os decía, porque una de dos: o vendemos los cultivos a unos precios exorbitantes por lo que cuesta el hacer un embalse y llevar el agua hasta allí y tal, o sea que el agua sería carísima, o que según que otros cultivos, por ejemplo el cereal, o sea, pues te pasas de los cupos europeos y para qué, o sea, para qué quieres tanto trigo si luego al final no ni se acaba consumiendo. En fin, que todo esto pues nos demuestra que el negocio tiene que ver más con el agua y con el cemento que con los famosos regantes y los cultivos y tal. Nos vamos hasta Estados Unidos con esta música tan tan neoyorquina y al desplome de este depósito de residuos nucleares. Este depósito subterráneo se hundió el pasado martes en Hanford, en el estado de Washington. Se abrió un agujero en el suelo de 7 metros de diámetro y la operación de emergencia se activó a las 5:30 de la tarde en Europa, a las 8:26, hora de la costa oeste. Se declaró el estado de emergencia y las informaciones oficiales afirman de que centenares de trabajadores tuvieron que ser evacuados y confinados, a pesar de que aseguran que no ha habido fugas radiactivas. En estas instalaciones trabajan 11.000 obreros Y bueno, pues han evacuado a muchísimos de ellos. Además, los trabajadores más cercanos al lugar fueron evacuados precipitadamente después de que se les pidiera que cerraran las ventanas y que no bebieran ni comieran nada y que no respiraran. No respiráis hasta que os evacuemos. En fin, este complejo nuclear está a orillas, también ya para acabar de rizar el rizo, de los ríos Columbia y Yakima. Es el más grande de los Estados Unidos y almacena 220.000 metros cúbicos de contaminantes, que es una tercera parte de los residuos totales de Estados Unidos. Se construyó durante la Guerra Fría y siempre ha tenido un estatuto y ha funcionado con un estatuto de altísimo secreto. Fue construido en la Segunda Guerra Mundial dentro del proyecto Manhattan y albergó al reactor B, el primer centro de fabricación de plutonio con destino a fabricar armas nucleares. De ahí salió la bomba que lanzaron contra la población civil en Nagasaki en el año 45 y otras 60.000 bombas nucleares más. Las instalaciones pasaron luego al Departamento de Defensa, al de Energía, y en 1970 se empezaron a desclasificar papeles secretos que se supo de las fugas que había habido en Hartford pues durante años, sobre todo en los años que se estaba preparando allí la bomba atómica. Por cierto, si no habéis visto la serie esta de Manhattan, os la recomiendo, que está súper bien. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Y comenzamos con la represión. Alrededor de 3.000 personas se manifestaron el domingo en Alsasua para apoyar a los jóvenes imputados por la pelea o la trifulca con la Guardia Civil que ha acabado en la Audiencia Nacional y en delito de terrorismo posiblemente, y de la que ahora se cumplen 6 meses. Y también se habló, como no, de las graves consecuencias de esta detención que está teniendo en sus familias y en sus círculos más cercanos. Se volvió a denunciar el montaje policial y las inverosímiles piruetas narrativas para justificar esta operación, así como las multas que están siendo impuestas desde la delegación del gobierno y que ya ascienden a varios miles de euros. Han anunciado que van a continuar con las movilizaciones hasta conseguir que estos jóvenes, que no sé exactamente cuántos seis, he dicho seis porque eran 6 meses. Bueno, que estos jóvenes estén en casa. 5% de descuento en tu nuevo seguro de hogar, Mafre. Y nos vamos ahora a Gijón. Y estudiantes pertenecientes a la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Oviedo aseguran que fueron sacados del recinto universitario en el que intervino Susana Díaz con puñetazos, empujones, insultos, escupitajos y tirones de pelo. Pues al más puro estilo PSOE de toda la vida, ¿no? Tampoco es de extrañar. Yo creo que a nosotros y nosotras esto nos ha pasado varias veces ya en mítines del PSOE. Ahora mismo el PSOE se los dan entre ellos como para no ser los que vengan de fuera. Exactamente. Y bueno, esto fue porque aprovechando la visita de Susana Díaz para dar su mitin de las primarias, pues los jóvenes acudieron a protestar por todo, pues la baja de las tasas universitarias, etcétera, etcétera, como está habiendo también movilizaciones en otras, en muchas ciudades del estado. Pues fueron muy bienvenidos al acto de Susana Díaz. Y bueno, pues lo que pasa es que antes no había la tecnología que hay ahora, y ahora pues todo esto ha sido grabado en móviles y se ve claramente cómo los estudiantes van ahí tranquilamente a protestar por sus cosas y la guardia de cops de Susana Díaz, enfervorizada y eso, pues les empieza a dar de hostias, tirones de pelos, insultos y dices, pero... En fin, una cosa dantesca. Pero vamos, yo creo recordar que esto es muy del estilo del PSOE y de la UGT también. Grandes especialistas en hostiar a la gente que iba a protestar en alguno de sus mítines. Y con una frase, no queremos otros titiriteros, amenazó un grupo de agentes municipales de paisano a uno de los grupos que actuaban en las fiestas madrileñas. Esto fue la policía municipal y fue en las fiestas de San Isidro. El grupo que fue objetivo de sus mordazas fueron un grupo que se llama Émboro y que casualmente son catalanes y que fueron abordados por una docena de agentes en actitud chulesca al terminar su actuación en el Centro Cultural Matadero, que son unas fiestas alternativas oficiales, por así decirlo, pero sí utilizan un espacio municipal, el antiguo matadero, para llevar a cabo estos conciertos. Pues bueno, los van a denunciar por ofensa a la autoridad y, así en general, ofensa a la autoridad, sin especificar ninguna de las letras de las canciones o etcétera. Pues bueno, la banda afirma que todavía no se cree lo que ha sucedido en su primer contacto en Madrid. Esto es, como diría un amigo mío, España por vena. Y pues, ala, se van a hacer su primer concierto en Madrid y se vuelven con una amenaza de juicio. En fin, esto es pues la España cañí. Y un total de 45 estudiantes se han atrevido a denunciar a un profesor de Derecho Administrativo llamado José María Fernández Pastrana y creen que un profesor tiene que servir de inspiración y de motivación y no crearles daños en la autoestima, en la forma de ver el mundo y desde luego... no estamos hablando de libertad de expresión, ya que es un profesor de la universidad pública, sino unas opiniones que rayan en... Bueno, a mí desde luego me parecen que son absolutamente vergonzosas. Como por ejemplo, que las indígenas disfrutaban mucho de que los españoles las violasen. Pues no, señor, a ninguna mujer... que es violada, sea ahora o sea hace 500 años, sea aquí o sea en Pernambuco, le hace ninguna gracia ni ningún gusto que la violen. A este señor habría que intentar explicárselo. También dicen que las mujeres son unas lagartonas y que solo se mueven por dinero, una frase digna de un premio Nobel, como podéis observar. Yo te voy a llamar Juanito. Johnny no es un nombre. Los sudamericanos tenéis un complejo de inferioridad y os cambiáis los nombres españoles por anglosajones. O sea, lo de este tío es ya de... No sé, es que no sé cómo expresarlo. Pero esto puede ser un profesor. Esta gente, este tío se ha sacado una carrera. Hombre, que se ha sacado una carrera es evidente. De todas formas, tampoco nos pilla de nuevos porque de sobra sabemos que si hay... un tipo de funcionario que es una auténtica, vamos, que es una auténtica ballena blanca, que no hay quien le meta mano por ningún lado, es un profesor universitario, ya no digamos un cátedro. Y por desgracia, estamos acostumbrados cada X tiempo a encontrarnos con gente que se despacha con barbaridades como estas y encima se escuda incluso en opiniones presuntamente históricas o científicas y se quedan así de panchos. Ya para finalizar, otro ejemplo de las consideraciones éticas de este individuo, y es que con Franco teníamos todos trabajo y además nos dio una seguridad social increíble. Gracias a él podemos ir a los hospitales y que nos atiendan. Esto también es otro... Esto lo dicen también alguno de mi pueblo, que también es un... un ser preclaro. Sí, sí. Y bueno, pues cosas de este estilo, pero vamos. Pues este tipo de elementos dando clase en una universidad pública del Estado español, en pleno siglo XXI. Pues pone una... Uy, se ha colado aquí la comentarista. La cadena de comida chatarra o comida basura Pizza Hut ha utilizado la foto de Marwan Barghouti, preso en estos momentos en huelga de hambre, preso palestino, con el lema: si vas a romper la huelga, no es mejor comer pizza. Y también se ha manipulado la imagen para añadir una caja de pizza debajo de la litera de Barghouti. Repetimos que estamos a favor de la libertad de expresión y del humor y todo esto, pero claro, cuando no se trata de hacer pasta utilizando un tema tan serio como es la huelga de hambre que están viviendo los presos palestinos, una huelga de hambre destinada a garantizar la dignidad de estas personas que están en la cárcel. Para que no lo sepa, Marwan Barghouti es el líder, o podemos decir jefe también, ¿no?, de la organización político-militar palestina Al-Fatah. Fue arrestado en 2002 por los cargos de asesinatos de civiles israelíes y ataques a soldados. Y es el líder de esta huelga de hambre, la cara más famosa de esta huelga de hambre indefinida, iniciada a mediados de abril, en la que solo toman agua, y en la que se denuncia las continuas violaciones de derechos humanos, incluso también por los propios médicos, que están continuamente presionando a los presos para que se dejen alimentar y pongan fin a la huelga de hambre. Os recordamos que al menos 6.500 palestinos se encuentran en las prisiones del régimen de Israel. Miles de personas en el mundo y los propios palestinos siguen protagonizando protestas para hacer llegar la voz de los huelguistas al mundo entero. También en la propia Cisjordania hay un montón de movilizaciones apoyar a los presos que no se encuentren solos. Los huelguistas también piden el final a la detención administrativa, es decir, sin cargos ni juicio, pues estilo Guantánamo, así como al régimen de aislamiento. También hablan de poder llamar por teléfono en las cárceles y el que sus familias puedan visitarlos, también los médicos. Lo mismo que se acaben las redadas nocturnas que llevan a cabo los militares en sus celdas. No estamos hablando de redadas que hacen los propios funcionarios de las cárceles, sino militares que hacen redadas continuas por las noches en las diferentes cárceles palestinas. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms. Y vamos a hablar ahora de la violencia que está sufriendo México. Comenzamos con Jonathan Rodríguez Córdoba, reportero del semanario El Costeño de Autlán, abatido a balazos la tarde del 15 de mayo en Autlán, en el estado de Jalisco. Estaba con su madre, que también está herida muy grave. También ha muerto estos días Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, corresponsal de La Jornada y redactor del semanario estatal Río 12, que fue asesinado por un pistolero al mediodía del 15 de mayo en el centro de Culiacán, en Sinaloa, a muy pocos metros de su trabajo. Había sido amenazado en muchísimas ocasiones y es un periodista que había ganado un montón de premios por su defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Lo mismo que Juan José Roldán Ávila, de 36 años, activista a favor de los derechos LGTB, asesinado a golpes el 16 de abril en Capulalpan, casi no lo sé decir. También Máximo Rodríguez Palacios, este de 73 años, asesinado a tiros. Miroslava Verducía, 54 años, que murió el 23 de marzo cuando llevaba a su pequeño a la escuela. Ricardo Monluy, 57, director de El Político y columnista de periódicos locales como El Sol de Córdoba y El Diario de Jalapa, que fue asesinado a balazos el 19 de marzo en Veracruz. Cecilio Pineda Virto, 39 años, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del Universal, asesinado el 2 de marzo en Altamirano, en el estado de Guerrero. Y también Carlos Alberto García Martínez, 41 años, cronista deportivo, locutor y administrador de ventas de Radiorama Colima, asesinado el 20 de febrero en el municipio de Tecomán, junto a un amigo de 18 años. Día a día de México. A propósito, las últimas estadísticas de México son realmente preocupantes. El año pasado, 2016, según la última estadística actualizada, murieron 20.000 personas en asesinatos. Esto le sitúa, por el nivel de violencia, solo un pasito por detrás de Siria y por encima de Afganistán o de Irak. O sea que estamos hablando de que el número de asesinatos supera al de países en guerra. Una cosa verdaderamente como para echarse a temblar. Entre ellos también tiene el dudoso honor de ser el país donde más periodistas se asesinan. Y no digamos mujeres. Al menos 44 mujeres dedicadas al activismo con organizaciones civiles han sido víctimas de homicidio desde el 2010, como el de Miriam Rodríguez, como Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Isabel Cordero, María Magdalena Reyes, Luisa Ornelas, Susana Chávez, Manuela Solís, Miroslava Breach, Isabel Ayala, Reina Ayala, hermanas, María Elvira Hernández Galeana, Juventina Villa Mójica, Fabiola Osorio, Rocío Mesino, Ana Atica, en fin, miles de nombres que durante muchos años pues han permanecido en el anonimato porque eran mujeres, digamos, no conocidas, ciudadanas de segunda clase. Ahora las mujeres que se empoderan y toman la palabra, pues son también asesinadas. En lo que va de 2017... los 7 periodistas asesinados, aparte de los periodistas asesinados en México, pues estamos hablando de continuos asesinatos a mujeres. Como por ejemplo, el 11 de mayo, que fue asesinada Miriam Rodríguez, activista que buscaba a su hija desaparecida. Y bueno, pues el 10 de mayo por la noche, a las 10:30, hombres armados asesinaron a la compañera representante del colectivo Desaparecidos de San Fernando, Miriam Rodríguez. Llegaron a casa de esta mujer, dispararon en múltiples ocasiones hasta herirla de muerte y murió en el traslado en el hospital. Esto es el México del día a día, en el que esperemos que cambie, pero desde luego Pérez Nieto no parece, está más preocupado por otras cuestiones, como por ejemplo el llenarse los bolsillos y el también desviar las acusaciones de corrupción, que el de proteger a su propio pueblo de estos baños de sangre que se viven diariamente. Además, ciudadanos y ciudadanas absolutamente inocentes en la mayoría de los casos, por no decir siempre, y que en el caso de estas personas que hemos hablado, su delito es el denunciar precisamente esta situación. Y es una novela, pero habla de feminicidios y se desarrolla en la ciudad imaginaria de Santa Teresa, en México, pero el escritor chileno de origen, muerto en Cataluña y que vivió un montón de años en México, Roberto Bolaño, escribió sobre los feminicidios una novela apasionante que se llama 2666 y que, bueno, a nadie se le oculta que podría ser cualquier ciudad mexicana, pero todo apunta a que la Santa Teresa imaginaria en realidad es Ciudad Juárez. Bueno, y en Colombia las cosas están exactamente igual que la semana pasada, con asesinatos esta vez. Le ha tocado a Mario Andrés Calle, de 40 años, y una persona vinculada a la lucha por los derechos humanos de las comunidades primigenias, originarias de las comunidades indígenas. Y nos vamos hasta Alemania para finalizar nuestro aclatador de hoy, donde ha sido arrestado otro militar ultraderechista sospechoso de planear atentados y responsabilizar de ello a los refugiados. Esta vez se trata de un soldado que se hizo pasar por refugiado y que hay tres hasta el momento, responden a las iniciales de Maximilian T, Franco A. Y bueno, pues este Franco A compró una pistola automática y la escondió en un retrete para discapacitados del aeropuerto de Viena, donde fue descubierta. Las huellas dactilares correspondían a un supuesto refugiado sirio y que, bueno, pues digamos para... Pues no sé cómo lo habrían conseguido, probando las huellas dactilares de esta persona. Claro, son militares, tienen derecho, o sea, tienen acceso a las huellas dactilares de las personas refugiadas, porque tienen derecho a acceso a sus fichas. El caso es que pretendían atentar contra políticos de alto nivel, de alto rango, y digamos que culpar a los refugiados sirios, que no tienen otra cosa que hacer que matar a políticos de alto rango en Alemania, vamos. Y hoy nos ha salido un programa un pelín más corto. Así que, bueno, pues como y eso que mira que cascamos, porque hablamos sin parar. Pero como un grupo, bueno, pues aquí parece ser que en el Estado español está muy de moda lo de perseguir cantantes, pues de condenar al cantante de Defcon 2. Nos acordamos de todos los juicios que se han intentado meter a... pues por las cosas más diversas, a grupos como Sociedad Alcohólica, al cantante vasco Fermín Muguruza, a, bueno, ahora hace poco a Albert Pla, que también está viendo cómo, bueno, pues por mandar una carta en tono de cachondeo a otro Albert Rivera, pues como en muchos consistorios se le está censurando sus actuaciones. Y bueno, el último grupo al que le ha tocado una denuncia por parte de la policía, o eso pretenden, son Émbolo, un grupo de Barcelona. Así que vamos a despedir el aclatador, vamos a dejaros con su canción Borbón Mongo, y bueno, igual la letra sí que es un poco... A ver si vamos a acabar nosotros en la Audiencia Nacional. Y bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada,